El campo que apoya las retenciones. Ya en campaña, el candidato del Frente de Todos y hoy presidente, Alberto Fernández, habló de la necesidad de poner de pie al país con el compromiso de todos los sectores. Una vez asumido, el presidente Fernández lanzó medidas para hacer frente al desastre económico y social que dejó el gobierno de la Alianza Cambiemos. A pocos días de asumir, el nuevo gobierno comunicó que va a actualizar los montos fijos de los derechos de exportación que en 2018 eran 4 pesos por dólar. Cabe recordar que el dólar en ese momento cotizaba la mitad de lo que está ahora. Distintos voceros de entidades agrarias nucleadas en la mesa de enlace ya mostraron su enojo ante la medida. ¿Qué opinan los que trabajan la tierra todos los días? ¿Quiénes están en el campo? ¿Qué aporta la agricultura familiar al país? Hablamos con José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, ASINA, una de las organizaciones que apoyaron la medida del gobierno mediante un comunicado. El que más gana es el que tiene que aportar a este Estado, porque necesitamos salir, necesitamos sacar. Nosotros necesitamos sacar a hermanos nuestros que llegaron a tener una desgracia de comer salteado. Entonces me parece que todo lo que estamos ganando algo tenemos que aportarlo, así como nosotros aportando a un precio de costo, me parece que también estamos poniendo nuestro granito de arena, es ahí donde nosotros nos paramos. Hay dos modelos productivos, uno es la agricultura familiar campesina indígena, estamos bajo los algarrobales o en la costa del río o dentro de la chacra o las vacas. Después está el otro agronegocio que tiene un alambrado muy prolija con un montón de hilo donde se ve todo fumigado y no se encuentra el rancho del trabajador, del que siembra, de esto. Bueno, eso es la diferencia. Y hay uno que se le está yendo bien, que gana, venden dólares, y está el otro que apostamos y alimentamos a los pueblos y no tenemos esa ganancia. El Foro Agrario, Soberano y Popular también salió a respaldar la medida señalando que no hay un solo campo, que existe un campo que ganó con la especulación financiera y la devaluación, y otro que genera más de la mitad del empleo rural y produce alimentos sanos para el pueblo argentino. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.